almohada yo despierto, soñando que te tengo, me duele porque no es cierto. Más te juro que quisiera ser tu dueño, que conmigo manejas y solo te tengo en sueños. Tú no sabes